102.9 Radio Acuarelas. Radio Acuarelas. La radio más folclórica de Chincha. Acuarelas. Desde Chipao, Lucanas y Ayacucho, con ustedes, la reina caronera, canta bandera del Perú, Amapolita de Chipao. Y los seguidos de la Querana, para todo el mundo. En la puerta de tu casa, planté una rosa blanca. En la puerta de tu casa, planté una rosa blanca. Esta rosa floreciendo, mi ojo me está vendiendo. Esta rosa floreciendo, mi ojo me está vendiendo. Radio más folclórica de Chincha, Acuarelas.